Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, miércoles 22 de julio, y nuestro programa 123 en lo que va del año 2015. Qué grato estar nuevamente con ustedes. Un abrazo a Andrés Viracocha, quien comparte conmigo este programa, estos 60 minutos. Bueno, realmente para el día de hoy tenemos nuestra música, como no puede ser de otra manera, y grandes voces latinoamericanas también. Ecuador, conforme pasa el tiempo, en todas sus áreas, en todas sus manifestaciones artísticas, ciertamente, puede disfrutar y sentirse orgulloso de productos culturales de primera clase. Está como en boga desde hace algunos años acá las fusiones, los colectivos, digo, fusiones en la música, un poco de jazz con un bolerazo por ahí, un poco de rock and roll con cha-cha-cha, en fin, son las fusiones que son las tendencias, ¿no?, desde hace unos 15 años para acá. Pero cuando hablo de colectivos, hablo también de una voluntad realmente de ejercer el derecho a la cultura desde diferentes ámbitos, y eso es lo que pasa con nuestros jóvenes, sobre todo. La verdad es que quienes estamos ya en otra etapa de nuestras vidas, que ya estamos veteranitos, veteranitas, creo que vamos a tener la oportunidad, o ya tenemos la oportunidad, de disfrutar de ese brillo de nuestros jóvenes, de nuestras chicas, de nuestros chicos. Ciertamente, pues tienen otra forma de ver la vida, como no, para nosotros a lo mejor hasta escandalosa, ¿no? Pero fíjense, a lo mejor es una forma de ver la vida más sinceramente, diría, ¿no? Sin tanto tapujo, sin tanta hipocresía, sin tanto velo, ¿no? Por supuesto, yo planteo todo el tiempo que hagamos un trueque, porque ellos están lejísimos de nosotros tecnológicamente, por ejemplo, pero nosotros estamos lejos de ellos, ¿no?, en cuanto a experiencia, en cuanto a vivencias, en fin. Creo que es válido pedirles que hagamos un trueque, es decir, no satanicemos la actitud de los jóvenes, ¿no? Tratemos de conocerles un poco más, de darles la oportunidad de acercarse a nosotros. Y más que eso, yo creo que más que darles a ellos esa oportunidad, démonos nosotros la oportunidad de estar más cerca de nuestros jóvenes, de nuestra gente que tiene tanto, pero tanto que enseñarnos. Por supuesto que aprender también, pero que enseñarnos, miren, creo que soy una privilegiada. Todo el tiempo tengo alrededor mío gente joven y aprendo enormemente con ellos y de ellos. Con el respeto, por supuesto, a la experiencia, a la sabiduría de nuestros mayores, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero insisto en el trueque, ¿qué les parece a ustedes? Amigas, amigos, 9:05:06. El día de hoy escucharemos a Papaya Dada, Mariela Kondo, también una gran voz, ¿no?, a los años 50, doña Angélica María, señor Perales, Carla Canora, Lila Downs. Bueno, realmente tenemos muy buena música para el día de hoy. Como cada mañana, procuramos hacer una selección de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escuchar. No podría ser de otra manera. Iniciemos, Andresito, nuestro programa con música. ¿Y de dónde vengo? Es el tema. Este es un ejemplo de un colectivo maravilloso que tenemos acá en nuestro país. Escuchemos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol.

Según los organizadores, alrededor del 90% de los y las afrodescendientes de América Latina y el Caribe viven en condiciones infrahumanas de pobreza. Para las mujeres negras, el cuadro se agudiza todavía más porque enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad social. De acuerdo con la misma fuente, a pesar de todos los avances, los numerosos acuerdos, las conferencias internacionales a favor de la plena igualdad entre mujeres y los hombres, ellas ocupan una posición de subordinación. En este contexto, contexto de desigualdad, por supuesto, las mujeres negras se enfrentan a una triple discriminación por género, por raza y por clase. Amigas y amigos, este encuentro se realiza como parte del Decenio de Pueblos Afrodescendientes declarado por Naciones Unidas para el período 2015-2024. El programa cultural incluye un homenaje a 140 mujeres fundadoras de CONAMUNE, además de un encuentro entre representantes de asociaciones de afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Este evento tiene como objetivo propiciar el intercambio, la actualización, la evaluación del quehacer académico y de la cooperación para el desarrollo sobre los estudios de mujeres negras en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva global en defensa de un progreso con equidad de género y como vía para visibilizar el papel de mujeres como motor de desarrollo en los diferentes países americanos. Como parte del simposio, entonces, amigas, amigos, el día viernes 23 de julio, los poetas esmeraldeños Luz Argentina Chiriboga y José Sosa Castillo darán un recital de poesía afroamericana en Ibarra, en el Auditorio Agustín Cueva de la Universidad Técnica del Norte. Para el día sábado 25, el cantautor aldeño Benjamín Vanegas y su grupo Taribo actuarán igualmente en esta ocasión. El martes 28, desde las 18:30, 6:30 en la tarde, se realizará un recital de poesía. Igualmente se podrá escuchar música lírica en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de nuestra casa, y pues actuarán también la soprano Teresa Yanet del Teatro Lírico Nacional de Cuba y la poeta cubana Georgina Herrera. Encuentro sobre mujeres negras en América Latina y el Caribe se inaugura el día miércoles en la ciudad de Ibarra con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:20. ¿Qué tal si oímos a la grupa y la Caderona? ¡Ay, Caderona, Caderona! ¡Caderona, ven y meneate! Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, Caderona, Caderona, Caderona, ven y meneate. Ay, remeniate mi Caderona, Caderona, ven y meneate. Con tu cinturita de chocolate, Caderona, ven y meneate. Ay, ven y meneate, ven y meneate, Caderona, ven y meneate. Con ese meneo que tienes, conquistas mi corazón. Con ese meneo que tienes, ya conquistaste mi corazón. materia etérea es el seminario de tendencias que se realizará este día sábado, amigas y amigos, entre las 9 y 17 horas, 5 en la tarde, en Conquito. Es un nuevo, una nueva iniciativa con el objetivo de que pues realmente nuestros artesanos, nuestra gente, realmente sienta, ¿no?, un aporte a la formación y fortalecimiento, sobre todo el sector creativo de nuestra ciudad. De esta manera, pues igualmente se impulsa la economía creativa de nuestra ciudad de Quito. Y en materia etérea, amigas, amigos, es un seminario dirigido a personas interesadas como profesionales, estudiantes de industrias, industrias creativas en general, como arquitectura, moda, editorial, diseño de productos, artesanía, en fin, así como al público interesado, público en general, en adquirir habilidades de observación, de lectura, de interpretación de tendencias para aplicar en sus prácticas, ¿no? Entonces, si usted está interesada, interesado en participar de este seminario de tendencias materia etérea, propiciado por Conquito y estará dirigido por el mexicano Ismael Rodríguez. Él es un arquitecto, un investigador, también es escritor y catedrático, conferencista, y hay que señalar que Ismael impulsa el diseño hecho a mano bajo el concepto neocraft o neoartesanía, siendo su principal promotor de estas tendencias en México, y sitúa su práctica entre la arquitectura, el diseño y el performance. Así es que todas y todos invitados, usted desea un teléfono, pues mire, es el 09-93-68-30-56. Le repito, 09-93-68-30-56. Materia etérea. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Y vamos a algo que nos gusta a todos. Yo creo que esta es una de las, ¿qué les diría?, una parte de la historia, de la forma de comunicación que nos gusta desde que éramos pequeños, ¿no? Y afortunadamente Ecuador tiene muchísima historia oral, ¿no?, tradición oral. Y de esa manera ciertamente se fortalece la identidad de los pueblos. Tenemos una cantidad de leyendas nosotros, hay muchas leyendas ecuatorianas, y miren ustedes, cada vez que pasa el tiempo, pues también vamos aprendiendo y escuchando leyendas quichuas, leyendas montubias, es decir, tenemos una riqueza impresionante en nuestro lenguaje, en nuestra creatividad, en nuestra imaginación. Es parte de nuestro patrimonio, por supuesto. Ahora bien, las leyendas son historias inverosímiles, muchas veces creadas a través del tiempo por el ingenio popular, ¿no es cierto?, en la que se refleja un poco el folclore, en algunos casos, los mitos, las costumbres, las tradiciones de los pueblos. Las leyendas ecuatorianas, amigas y amigos, en su mayoría tienen su origen en la época de la conquista española, y nacen de anécdotas, nacen de experiencias de célebres personajes de este tiempo, que al ser transmitidos de una persona a otra, y el ingenio popular además, va dejando sus huellas hasta convertirla en una historia un tanto real o un tanto ficticia. Las leyendas y tradiciones propias de Ecuador se han mantenido vivas de generación en generación, sobreviviendo así al paso del tiempo, como lo habíamos dicho ya. Entonces, estas leyendas abarcan elementos reales, ficticios, a más de ser un poco místicos y por demás fantásticos, reflejan costumbres y el folclore de un pueblo mestizo en este caso. Como decía hace un momento, también hay leyendas de la región amazónica, hay leyendas de la región de la Sierra Centro de nuestro país, de la costa, es decir, tenemos una riqueza impresionante. Hace unos cuantos meses, precisamente el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura nos invitó a todas para que conociéramos un poco de cerca al indio Cantuña. ¿Recuerdan ustedes? Y entonces nosotros visitamos el Museo de Arte Colonial y vimos de cerca un poco, conocimos de la vida de Cantuña. Y precisamente esta mañana quería compartir con ustedes esta leyenda. Sin embargo, hay que señalar que el indio Cantuña existió. De hecho, esta exposición a la que fuimos invitados constaba de algunos fragmentos, ¿no?, de la historia de su vida, quiénes fueron su padre. Inclusive había un testamento que Cantuña dejaba, ¿no? Es decir, esto ya estaba fuera de la ficción. Lo que hoy comparto con ustedes, esto sí, es la leyenda. Y la verdadera historia, ¿no?, la verdadera historia de Cantuña, bueno, habría que realmente recabarlo en libros, en archivos, y cada vez se hacen estudios, se hacen investigaciones para llegar a eso. Esta leyenda tan particular en nuestro país, la leyenda del indio Cantuña, es una leyenda que a muchos podrá divertir, a veces, cuando más niños, atemorizar también. Hay este libro de leyendas del Ecuador, y acá pues hay dos versiones de la leyenda verdadera de Cantuña. Entonces, hay una versión que consiste en que Cantuña tenía una labor que había sido asignada por los franciscanos, que era construir una iglesia en Quito. Cantuña aceptó y puso como plazo 6 meses a cambio de recibir una gran cantidad de dinero. Aunque parecía una hazaña imposible lograr terminarla en 6 meses, Cantuña puso el máximo esfuerzo y empeño, claro, en terminarla. Reunió un equipo de indígenas y se propuso terminarla. Sin embargo, la edificación no avanzaba como lo esperaba. Entonces Cantuña decide vender su alma al diablo a cambio de que terminara la construcción lo más rápido posible. Cantuña ya se vio perdido debido a que vio unos diablillos avanzando de una manera insuperable. Fue ahí cuando el indio Cantuña se le ocurrió la idea y se escabulló en la edificación sin ser visto y cogió una última piedra y escribió: quien ponga esta última piedra en su lugar reconocerá que Dios es más grande que él. El diablo, al ver esto, huyó y Cantuña se salvó. Muchos dicen que esta es la falsa historia de Cantuña, ¿no?, y que hay una verdadera historia que trata de que Cantuña más bien era solamente un niño, un guagua de noble linaje, cuando Rumiñahui quemó la ciudad. Olvidado por sus mayores en esa histeria colectiva del accidente ante el inminente arribo de las huestes españolas. Y bueno, estas dos versiones realmente siguen siendo leyenda, pero sí hay un trabajo muy serio desde Museos de Quito y desde el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Vamos a seguir hablando de estas leyendas y de Cantuña. 9:28 ya está en nuestros estudios Luis Vaca, y con él vamos a hablar de este libro que está pues próximo a ser presentado, Cronista de las Fiestas Populares. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Luego de 60 años de estar acompañado de la armónica, Quito Aguirre, conocido como el Rey de la Armónica, presenta un concierto para cautivar al público con un repertorio de música ecuatoriana. Venga y disfrute del colorido que nos ofrece este instrumento y la inspiración de los creadores. Le acompañará Vinicio Estrada en el piano, Alfredo Dávalos en la guitarra y Francisco Heredia en el requinto. Miércoles 22 de julio, 19:30. Sala Jorge Casa, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Séptimo Festival Cantos del Sur. Desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Participan grupos reconocidos a nivel nacional e internacional. En este encuentro musical se reconoce con la mención de oro a grupos musicales y dancísticos que promueven las expresiones culturales con diversidad y creatividad artística. Sábado 25 de julio, 15 horas, en la Tribuna del Sur. Les esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Cine y la Embajada de Cuba en Ecuador presentan Muestra de Cine Cubano Contemporáneo. En conmemoración de los 55 años de fundación de la Cinemateca de Cuba. La muestra se exhibirá desde el miércoles 22 hasta el miércoles 26 de julio. Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco. Funciones 17 y 19 horas 30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Emprendedores, compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana con 30 minutos, ya está con nosotros Luis Baca. Y queremos darle un abrazo, decirle bienvenido, como siempre, él sabe que esta es su casa. Luchito, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias, gracias Bachita por ese cariño. Sí, realmente pues, al menos en estos tiempos, la casa se ha convertido en mi segunda casa. Y por eso pues yo con tanto cariño le digo la casa de todos, porque la nueva casa, todos esos eslóganes están bien, bien inmersos ya en las personas, no solamente en los que hacemos arte, cultura, sino en los que nos sentimos parte de ella, aunque sea caminando por la veredita, pero somos parte de ella. Luchito, Gabriel Cisneros Avedrabo, nuestro vicepresidente, en un fragmento de la portada, la contraportada, digamos, de este libro, Cronistas de las Fiestas Populares, nos dice que destaca que Luis Baca es un artista plástico, es un investigador apasionado. Esta obra, donde nos invita a viajar, a conocer desde bellas ilustraciones los personajes y enfoques de la celebración andina, y también nos dice que a vivir desde estos textos la riqueza cultural de un país que está aprendiendo a reconciliarse y a valorar sus patrimonios. La identidad no solamente nos constituye, sino que le da otro sentido al aire. Y también dice Gabriel Cisneros, con su obra Luis Baca es parte del aire nuevo y de los renovados tiempos que vive América Latina, donde nuestra voz cuestiona y aporta a ese mundo de dignidad que aspiramos, donde la defensa de la vida en todas sus formas y los patrimonios sea el lenguaje común de los pueblos. ¿Qué te parece? Sí, muy, muy bienvenidas las palabras de Gabriel Cisneros, una persona a la que yo respeto mucho por su don de creatividad. Todos sabemos lo que es Gabriel Cisneros y su poesía, su arte, ¿no? Bueno, pues yo me quedo chico ante tantos elogios, ante tantas palabras, porque como tú sabrás, Bachita, y eres testiga de mi carrera, yo, y como él bien lo dice en la contraportada del libro, yo más allá de este pinino de escribir, de ser un relator de mis propias vivencias, soy más un artista plástico y también un apasionado por la danza. Para lo que me ha llevado a investigar, a meterme, a convivir con el indígena, con los pueblos, con las pequeñas ciudades, inclusive en las grandes ciudades que se viven, fiesta a fiesta, esa esencia, sincrética o no, pero es una esencia que viene desde la hispanidad, con la mezcla con nuestro indígena. No debemos olvidar de que con la venida y la imposición de los españoles con la religión católica, pues nuestras fiestas casi fueron exterminadas. Pero el indígena no se quedó. Ellos dijeron, bueno, aceptamos hacer la fiesta de San Pedro, pero para nosotros seguirá siendo el Inti Raymi. Aceptamos la fiesta de la Inmaculada Concepción, pero para nosotros será el homenaje a nuestra Pachamama. Una forma de resistencia también, Luis. Es una forma de resistencia. De hecho, son más de 500 años, vamos caminando a los 600 de resistencia indígena, y eso es bueno, porque es un pueblo sin identidad, no somos nadie. Imagínate si hubieran logrado quitarnos todo ese bagaje, todo ese contenido, toda esa esencia ancestral, ¿qué hubiéramos sido ahora? Unos alienados, copiones de muchas influencias extranjeristas y nada más, ¿no? Cuando nace la iniciativa de escribir cronistas de las fiestas populares, sin duda alguna, los recuerdos, las experiencias te llevaron a sentarte y a escribir y a transmitir emociones también para este libro. Las fiestas populares de nuestro país tiene realmente una riqueza infinita, ¿no? Desde su cromática, su contenido lleno de simbolismos, por ejemplo. Y ahora que ya puedes ver este producto terminado, además les decía ayer, amigas y amigos, un libro de colección ciertamente para deleitarnos, mucho color, mucha claridad en las narraciones de cada una de las fiestas. Entonces, hoy ya tienes el libro. ¿Qué estás sintiendo, Luis Baca, después de haber hecho realidad este viejo proyecto? Wow, me siento nervioso, emocionado, porque tan nervioso y tan emocionado como hace más de 30 años empecé mi vida artística como acuarelista. Creo que desde muy joven estuve en los escenarios, no sé si sentí ese mismo nerviosismo. Yo creo que más esa adrenalina de poder interpretar a lo nuestro, de poder bailar nuestra música, de poder hacer nuestra danza nacional, y la que no también, porque yo tengo una formación completa dentro de la danza, pero yéndonos ya a otro manifestar, a otra manera de enfrentarse de Luis Baca hacia el público. Como te decía, hace más de 30 años, o quizá 30, yo hice mi primera exposición en el Museo Alberto Mena Camaño, y me sentí igual de emocionado, de nervioso como ahora. El libro, si bien es cierto, está ya listo, está plasmado, ha logrado buenos criterios aquí, y de las personas que lo han visto, de las personas que lo han analizado, porque es eso lo que yo intento, que con este libro llegar a todo tipo de personas. Es, aparte de que es un libro con un lenguaje, con una narrativa muy digerible, muy mía, muy personal, porque, como repito, pues yo no soy escritor de profesión, pero no quería quedarme quieto, no quería quedarme con la intención solamente de escribir todas mis vivencias. Y bueno, pues gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro ya es una realidad, y espero que llegue a gran parte de los hogares ecuatorianos y fuera también, ¿por qué no? Porque por eso se lo hizo traducido al inglés. Tan cierto es lo que dice Luis Baca, y yo voy a compartirles solamente un pedacito, un fragmento muy pequeñito de una de sus narraciones, Navidad en Riobamba. Claro, cuando uno lee esto se siente acompañado por Luis Baca, quien hace estas compilaciones. Dice lo siguiente: antes de cumplir 8 años, mi madre me llevó a vivir en la ciudad. No sé si sentí alegría o tristeza. Creo que más fue lo segundo. Atrás quedaron mis primeros amigos, el pueblo, la campiña y mi abuela, a quien amaba profundamente. Un año antes de mi partida, mi abuela mandó a trasquilar sus borregos merinos. Luego lavó la lana hasta que quedó blanca. Escarmenó, armó el guango del que sacaba torciendo el hilo muy hábilmente con el huso. Cuando tuvo suficientes ovillos, mandó a tejer mi primer poncho, el que siempre lo lucí orgulloso. Y obviamente sigue esta historia, pero yo les invito a que adquieran este libro para que sepan qué pasó luego de esta historia y puedan disfrutar realmente de estas narraciones de Luis Baca en el libro Cronista de las Fiestas Populares. Una de las cosas que me ha llamado la atención realmente en tus narraciones, Luis, es hay muchos términos que los mestizos comunes y silvestres no podemos pronunciar adecuadamente y no alcanzamos a entender o a sentir el significado mismo que tiene. ¿Cuál es su esencia? Y me parece eso importantísimo porque además es un llamado de atención de una mano amiga que nos dice, a ver, hay que aprender un poco más. Sí, bueno, nuestro lenguaje quichua y luego pues los modismos las personas que viven en las pequeñas ciudades o en las haciendas que no necesariamente son 100% indígenas, pero de ese convivir diario se van formando ciertos modismos y ciertas palabras que es necesario saberlas pronunciar. Por ejemplo, por decir algo, mashka, ¿qué significa mashka? ¿Es una palabra quichua totalmente? ¿O es un modismo? Eso tendríamos que ponernos a averiguar, pero solamente les digo el significado. Es machica, harina de maíz. Uh-huh. El chapo, que tanto pronunciamos hasta ahora en las ciudades. Claro, ¿cómo no? El chapo. Si encontramos dos muchachos por allí discutiendo, peleándose, dice, te falta chapo, no me puedes ganar, ¿no? Y así, cositas así, vamos a lo que el chagra silba, es un lenguaje, a lo que el chagra pronuncia, es muy propio de lo suyo. ¿Hay mucha diferencia con el indígena, sí o no? ¿O hay una dualidad, hay una forma de comunicarse? El indígena con el chagra se comunica muy bien, a puro silbo solamente. Siendo que en los diferentes sectores de nuestro país las manifestaciones culturales se expresan, entre comillas, de diferente manera, uh-huh. ¿Sí? Con otros coloridos a lo mejor, pero fundamentalmente podemos encontrar coincidencias a lo largo y ancho de nuestra región. Desde luego que sí, muchas coincidencias. Aunque hay ciertos sectores, ciertas etnias, ciertos pueblos que tienen su originalidad para preparar la fiesta, para manifestarse, pero hay mucha similitud ahí. Hemos escuchado, por ejemplo, en la cuestión de la comida, ¿no? Cada cual pues saca pecho, como decimos popularmente, por lo suyo. No hay uh-huh. nada como el hornado de Riobamba. El hornado de San Juan. ¿Quién es mejor? Y así podemos ir escuchando realmente. Uy, sí, cada sí, cual sí. defiende lo suyo, sí. por supuesto. Sí, desde luego que sí. Nuestro país, por eso es tan hermoso, por esa diversidad, pero por esa comunión de color, de olor, de sabor. Estamos tan comunicados, pero a veces se nos pasa por alto. Los que vivimos en las grandes ciudades, a veces hacemos caso omiso de toda esa sabiduría, porque la sabiduría no solamente está en lo que nosotros podemos hablar, discutir y pensar, sino preparar, gozar, disfrutar. En alimentación, en baile, en danza. Nos hacemos locos muchas veces. Sí, esa es una expresión tan popular, ¿no? Nos hacemos los locos. Ciertamente. Sin embargo, sí hay que señalar que a partir de hablar de patrimonio hay un interés renovado, digamos así, en conocer un poco más de nuestros orígenes, de nuestras huellas, ¿no? Uh-huh. De nuestras huellas, qué significan términos como el que tú decías ahora, Mashka, pues, cuál es la simbología, qué diferencia tiene un atuendo y un disfraz. Exactamente. Porque ese es un punto importantísimo, Luis. Y muy delicado, Bachita, muy delicado, porque desgraciadamente, pues es bien, si bien es cierto que todos los atuendos han ido sufriendo una transformación por los nuevos géneros textiles, se han ido dejando de lado los géneros originales, la bayeta, la tela cosida tejida en telares para hacer las cushmas, los pantalones anchos del indígena que antes utilizaba, llamados calzoncillos o calzones. Ahora no, pues todo es poliéster, todo es sintético, todo eso. Da mucha pena, pero ¿qué le podemos hacer? Inclusive en eso hay moda. Entonces los géneros textiles y van ingresando al mercado sin querer. Y los indígenas inclusive van adaptando esos nuevos géneros para su vestimenta. Pero en medio de todo hay una lucha por con esos nuevos géneros revalorizar sus verdaderos elementos y vestimentas. Eso es lo bueno. Esta mañana estamos conversando con Luis Vaca, pues él nos ofrece Cronistas de las Fiestas Populares, este libro que será presentado el 31 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nosotros invitamos a todas y todos a que sean parte de esta fiesta. Y ustedes dirán, ¿fiesta? Sí, es una fiesta. Este libro de Luis Vaca es un aporte importantísimo, ¿sí?, a la cultura popular de nuestro país. Entonces, hoy fuera de micrófonos me comentaba, vienen desde Riobamba, uh-huh, igualmente a bailar, vienen a disfrutar también. Es un regocijo, ciertamente, un producto cultural más a beneficio de nuestro país. Y nosotros queremos agradecerle enormemente su esfuerzo, su paciencia. Lo estamos mirando todos estos días por acá, por la Casa de la Cultura, preparando, anticipando cada detalle, precisamente para que esa noche pues sea un acto, ¿no?, con todas las de ley, con el sello de lo que hace Luis Vaca, de lo que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, señora, así mismo es. Yo pues siempre me he caracterizado por eso, por la sencillez, y hay que hacer un acto muy muy bonito, muy informal. Por eso va a haber música en vivo, danza, se va a teatralizar, se puede decir, yo diría, a poner en escena uno de los trabajos, una de las investigaciones en la, que consta en el libro, se va a poner en escena. Es un danzante de los más hermosos que tiene el país, el danzante de Colta. Y los bailarines del ballet Ñucanchi Ecuador vienen exclusivamente para esa noche, para interpretar esa, una de las investigaciones, con el vestuario hecho por manos de Luis Vaca, puesta en escena por Luis Vaca y todo lo demás, la investigación también. Entonces, les invito a todos que vengan, que disfrutemos. Es un acto cortito, pero muy, muy, muy decidor, muy, muy nuestro. A lo mejor alguien tiene la curiosidad, la inquietud de saber si esto tiene un costo. No, amigas y amigos. Puertas abiertas para todas, para todos. Vengan con su familia, inviten a sus vecinos. Como ha dicho Luis, es un acto sencillo. Va a estar lleno de color, va a estar lleno de cariño, de voluntad. Entonces, si usted viene, pues nos va a honrar con su presencia. Luis, mil gracias por estar con nosotros. Y con la alegría de siempre, de darte un abrazo, de saber lo que haces. Nos conocemos muchos años ya y qué maravilla, yo le conocí a Luis bailando, bailando, y bueno, luego le conozco ya como pintor, luego en diferentes facetas. Hoy me ha tocado en suerte realmente conocerlo como escritor también. Qué honor para mí y mil gracias, Luis. Gracias, Bachita, gracias a ti por todo ese apoyo, por todo ese cariño, sí, de tantos años. Y gracias nuevamente a la Casa de la Cultura, porque sin la Casa de la Cultura yo no estaría con esta realidad en mi mano. Así es que por eso mismo, al público querido, pues vengan al Teatro Prometeo el día 31 a las 7 de la noche para reencontrarnos entre viejos amigos, así como Bachita. Muchas gracias, buen día. Buen día, Luis. 9 de la mañana con 50 minutos. 9 de la mañana con 50 minutos. Hagamos una pausita y regresamos. Como cada noche, ahora estás muy triste y yo ya sé por qué. En la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, el libro 15 hojas de té de hierba, Luisa, de Sergio Román Armendáriz, ya está en circulación. Si usted desea adquirirla, amiga, amigo, puede hacerlo ya. También quiero contarles a ustedes que con mucho éxito se realizó ya estas tres actividades auspiciadas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Asociación de Ecuatorianistas, quienes prepararon algunas charlas, algunas conferencias, ¿no? Y la presentación también del libro de Atahualpa